el gobierno, el cristiano y Dios. ¿Qué tenemos nosotros como cristianos con nuestros gobernantes? ¿No dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos? ¿Pero acaso no es cierto que todavía estamos también en la tierra? ¿Está bien que los cristianos se abstengan de votar en los países donde el voto no es obligatorio? En muchos casos solamente el 20% acude a hacerlo. Hay algunas cosas que a nosotros como cristianos nos corresponde. En primer lugar, debemos saber qué dice la Biblia a nosotros, los cristianos, en relación con nuestros gobernantes. Usted se sorprenderá realmente cuando vea, note por la Escritura cuán importante es nuestro papel. Dios dice que Él mismo es quien nombra a nuestros gobernantes. ¿Así? ¿Y algunos a los que ustedes no les gustó, también los nombró Dios? Las campañas electorales suelen ser hasta violentas muchas veces. Se dicen muchas cosas, muchos insultos, hasta por televisión y por todos los medios, cada uno de su contrincante. Cada candidato procura decir las peores cosas del otro y luego supuestamente felicita al ganador. Pocos se dan cuenta que detrás de todo esto está Dios. Allá en el libro de Daniel 2, versículo 21, dice: Él, Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que elige? ¡Ja! Bueno, es Él quien quita reyes y pone reyes. Esto no significa que no debemos hacer nuestra parte, pero aunque nos parezca que ganó nuestro abanderado, en el fondo es Dios mismo quien lo hizo así. Esto tampoco significa que el ganador sea la persona más, digamos, apreciada por Dios. Dios tiene sus propias razones para hacer lo que Él desea. Leamos algunos textos sobre esta soberanía divina, de elección divina. Mientras nosotros elegimos, Dios dice: yo sé ya quién será el presidente. De todos modos, ustedes vayan a las elecciones. Génesis 45:8 leemos: así pues no me enviasteis vosotros, o acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Palabras de José, quien, consolando a sus hermanos que lo habían tan maltratado, dijo: ustedes no me hicieron ningún daño. Dios usó todo lo que ustedes hicieron para mandarme aquí, porque Él me escogió para que yo resultara ser la salvación para Egipto y para el mundo de entonces, debido al hambre. En el primer libro de Samuel 2, versículo 7, el pasaje que leí recién está en Génesis 45:8. Ahora, primer libro de Samuel 2, 7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Gana el enaltecido por Él, pierde el abatido por Él. Segundo libro de Samuel 7, 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Ven ustedes? No te escogió nadie, yo lo hice. Primer libro de Reyes 14, 7. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Príncipe es el gobernante. Esto está en el primer libro de Reyes 14, versículo 7. En el Salmo 75, 7, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Este pierde y el otro gana. ¿Quién está detrás del asunto? Nosotros los que escogimos. No. Daniel 5:18. El Altísimo Dios, o Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. ¿Quién? El Altísimo Dios, aún en el reino pagano de Nabucodonosor. ¿Se sintió alguna vez frustrado porque su candidato perdió? Yo sí. ¿Y en cambio ganó aquel que usted no quería para nada? Yo me sentí frustrado. La derrota es siempre amarga. Si alguna vez usted tuvo que votar, especialmente por las presidenciales, y el candidato que usted no quería que ganara, ganó, esto es un golpe fuerte para quienes tomamos la cuestión elección con cierta responsabilidad. ¿Quiere Dios que un individuo que ha hecho tanto daño sea el gobernante? ¿Quiere Dios que un juez, tal vez fanático del feticidio, llegue a ser parte de la Suprema Corte en un país? ¿Quiere Dios que un hipócrita, inmoral e irresponsable ocupe algún cargo alto? Lo que nunca debemos olvidar es que Dios maneja los asuntos de los hombres. Los hombres pueden hacer sus campañas, sus cálculos, sus encuestas, sus pronósticos y un montón de otras cosas, como las promesas de cuán buenos serán si es que se los escoge. Dios siempre se reserva la última palabra, y Él no necesita ni encuestas, ni sondeos de ningún tipo, ni campañas políticas. Él coloca a quien Él quiere y donde Él quiere y cuando quiere. ¿Qué podemos y debemos hacer, no obstante, nosotros? ¿Cuánto nos beneficiaríamos tanto nosotros con los cristianos como los mismos gobernantes si hiciéramos aquello que a nosotros sí nos corresponde? También la ir a elecciones no es incorrecto, es correcto hacerlo. En primer lugar, podemos y debemos orar por nuestros gobernantes. Es nuestro deber, muy poco lo hacemos. En 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Son muy pocos los cristianos que oran por sus gobernantes. Yo escucho rara vez estas oraciones. En cambio, sí, son muchos los que critican por todos los medios posibles, en los diarios, televisión, radio. Al mencionar Pablo a los reyes y por todos los que están en eminencia, se refiere a cuantos tienen autoridad. Ellos deben estar en la lista de nuestras oraciones. Pueden ser los senadores, los diputados, pueden ser los jueces de todas las cortes de un país. Pueden ser los gobernadores, los alcaldes, en fin, todos aquellos que tienen la última palabra en muchos aspectos, que son los que asumen responsabilidades. Ahora, ¿qué debemos pedir a Dios en cuanto a ellos? ¿Que reviente, que se vaya, que lo echen? Debemos pedir que Dios los proteja. Debemos pedir que no sean sobornables. Debemos pedir que no sean injustos en sus juicios, ni siquiera por equivocación. Debemos pedir, de manera especial, que no hagan acepción de personas, si se trata de jueces. Me parece tan bueno cuando un juez se declara incompetente en un asunto. Esto es bastante frecuente, por lo menos yo escuché esto muchas veces en Estados Unidos. Un juez que le corresponde tomar un caso donde hay alguien, ya sea familiar o antiguo amigo o con quien él estuvo asociado, él simplemente se declara incompetente porque sabe que no podrá ser imparcial. Y esto es digno de encomio, que un juez lo haga. No queremos jueces sobornables. Si usted cree que es fácil conseguir tantos jueces cuantos son necesarios, que sean totalmente íntegros, lamento decirle que en el mundo que yo vivo no los hay muchos. Es muy difícil conseguir a un juez que sea totalmente honrado y honesto. Basta recordar lo que ocurrió en los días del profeta del juez Samuel. Pocas veces recordamos que la razón por qué Israel se volcó buscando, rechazando el gobierno teocrático a cambio del monárquico, fue justamente porque Samuel, siendo un hombre tan íntegro, pensando que sus hijos eran iguales, nombró como jueces a dos de sus hijos, Joel y Abías. Así se llamaban los hijos de él. Note bien lo que dice en el primer libro de Samuel. Anoten sus notas. 8:1-5. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Él creía que estaba haciendo lo mejor porque no sabía cómo eran sus hijos cuando asuman la responsabilidad. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Samuel ya era anciano, necesitaba que otros lo vayan reemplazando. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, lo peor que puede pasar a un juez, y pervirtiendo el derecho. Una vez que el juez es sobornable, pervierte el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel, acostumbrados a un juez como era Samuel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¡Qué pena! Dos hombres movieron el resorte, el movimiento, el gobierno teocrático, donde Dios era el gobernante y gobernaba a través de sus siervos que él escogía. Destruyeron todo esto por ser sobornables. ¿Cuál era específicamente el problema de estos jueces? Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Acuérdense de esto. Un juez sobornable pervierte el derecho. Todos las leyes pueden estar muy en su lugar y muy buenas. Ahora depende de cómo se las va a interpretar. Notemos ahora otro nombramiento de jueces. Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 19, 4-7. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. ¡Qué hombre maravilloso era este Josafat! Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Quiero destacar las palabras de Josafat cuando él dice: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Claro, ustedes no lo ven, pero él está allí tras cada asunto que están tratando. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Cuán poco sabemos del alcance de estas palabras del rey Josafat? Creo que muchas veces las olvidamos. Este concepto que expresa el rey Josafat nos lleva a otras declaraciones, también en las Escrituras, que, digamos, aclaran textos a veces difíciles de entender. Permítanme llevarlos a Juan 10:34-37. Anoten esto. Juan 10:34-37 tiene directa relación con esto. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Plural y minúscula. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Muchas personas, esto está en Juan 10, 34 al 37, muchas personas, muchos cristianos leen estas palabras y dicen, ¿qué significa esto que él dice aquí? Yo dije, vosotros dioses sois. Jesús citó el Salmo 82, y vayan al Salmo 82, que es corto, pero mucho tiene que decirnos. Salmo 82. Dios está en la reunión de dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses de nuevo. Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Permítanme enumerar rápidamente lo que este salmo dice. Primero, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Quiénes son esos dioses con minúscula en medio de quienes Él está? El versículo 2 aclara con una pregunta de Dios, quien pregunta a quienes tenían la facultad de juzgar, ¿hasta cuándo serían injustos en sus juicios? Los versículos 3 y 4 ofrecen una breve cátedra para los magistrados, los jueces. Qué bueno sería que el presidente de la República les traiga esto a los potenciales jueces, sea la Suprema Corte o lo que fuera. Defender al débil, defender al huérfano, hacer justicia al afligido, hacer justicia al menesteroso, librar al afligido, al necesitado, de la mano de los impíos. No aceptar soborno. Lo que Dios le dice es que ellos están para impartir justicia en lugar de Él. Cuando Él dice, yo dije, dioses sois, lo que está diciendo es, ustedes están haciendo el trabajo que yo hago. Ustedes me están representando. Yo soy el único que sé cuál es el fallo que corresponde en cada caso. Y ustedes tienen que ser manejados por mí. Acuérdense que cada caso que ustedes tratan, yo estoy presente. Dioses, en todos sus juicios, ellos debían actuar como tales. Dios dice a los jueces, cuando ustedes deciden algo, fijando una sentencia, lo hacen como si yo lo hiciera. Cuando ustedes escuchan al acusado y a los abogados, uno defendiendo y el otro acusando, yo estoy escuchando todo esto y estoy contigo, querido juez, dice Dios. ¿Y esto va para jueces cristianos o no? Cuando ustedes se dejan sobornar, me convierten en un aliado suyo, un Dios sobornable, capaz de ser comprado por tantos y cuantos pesos. Pero cuando ustedes actúan con justicia e imparcialidad, para mí, dice Dios, ustedes son dioses, dice Dios, para mí, porque ustedes están hablando lo que yo quiero que digan. Yo los estoy usando, sus razonamientos, sus decisiones, sus fallos en tal caso, son los míos, por eso los llamo dioses, aunque con minúscula. Señores jueces, dice Dios, no existe entre los hombres otra responsabilidad entre quienes gobiernan que pueda exaltarme o degradarme más que un juez. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que orar por ellos? ¿Se dan cuenta por qué debemos orar por los jueces? ¿Se da cuenta, hermano, por qué los fallos resultado del soborno son tan destructivos y dañinos? Porque involucramos a Dios en semejante condición de bajeza. Hermanos, si no hemos orado por nuestros jueces, pero los hemos acusado, con mucha razón, pero al acusar al juez estamos acusando a Dios, no tendríamos ese problema si hubiéramos orado por ellos. Y aunque debieran ser acusados luego, pero al no orar no tenemos ningún derecho de acusarlos. Dejemos que los impíos se ocupen de las acusaciones, de los insultos, de hacer que jueces de jueces. No repitamos sus insultos, sus desprecios por las autoridades, porque lo único que la Biblia nos autoriza a nosotros los cristianos es orar por ellos. Si usted no ora, no acuse, ni se queje. Nunca hacemos mal cuando oramos por nuestros gobernantes, porque es un principio bíblico y todos los principios bíblicos son buenos. Ahora entendemos por qué tenemos lo del Salmo 82:6 y Juan 10:34. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82:6. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y sigue diciendo, si hago la voluntad de mi Padre, si hago lo correcto, ¿por qué me acusan? Es exactamente lo que se esperaba de los jueces y se espera hoy. Pero hay otros ejemplos. Ningún otro hombre ha tenido una mayor responsabilidad como juez y legislador entre los hombres que la que tuvo Moisés. Por favor, vamos a Éxodo 4, 10 al 16. Éxodo 4, 10 al 16. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios vio en él algo que valía mucho más que buen hablar. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú le serás para él en lugar de Dios. ¿Saben? Cuando un juez habla, habla en lugar de Dios. Piensen un poco la responsabilidad que tiene un juez. Ya hay muchos que los acusan, déjenlos. Si tan solo nos propusiéramos esta sola iglesia, orar por los jueces, teniendo delante nuestro estas enseñanzas de la palabra de Dios, creo que tendríamos un grupo de jueces verdaderamente hombres de Dios. En Éxodo 7, 1 y 2, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, con minúscula Dios, por supuesto. Tú vas a hablar de mi parte. Tú vas a ser Dios para tu hermano y para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Claro, si él va a ser Dios para Aarón, Aarón será el profeta. Porque Dios usará los labios de Moisés para hablar.

y juzgaba al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, perdón. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. ¿Notaron? Todo esto en Éxodo 18, 17 al 26. Varones de verdad, tenían que ser, que aborrezcan la avaricia. Escogió Moisés a varones de virtud de entre todo Israel y juzgaba al pueblo en todo tiempo y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y aún para asunto pequeño, tenían que ser hombres a prueba de soborno. En definitiva, ¿cuál es la cualidad más importante para un juez? Y que a su vez es la más difícil de encontrar en los hombres de hoy. Hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, varones de virtud. Ahora, ¿en qué escuela se forman los verdaderos jueces, los que son dignos de ser jueces? Usted puede graduarse en la más prestigiosa facultad de Derecho y ser un inútil para esto. Usted puede ser una persona que tiene un gran conocimiento de las leyes internacionales y nacionales, pero ser un inútil si no es íntegro. Usted puede ser muy famoso por haber hecho verdaderos prodigios como gran abogado. Usted puede ser un verdadero cerebro para las grandes corporaciones y asuntos difíciles de resolver y siempre gana. Pero esto no es necesariamente lo que se requiere de un juez. La integridad no se aprende en ninguna facultad, en ninguna universidad. La imparcialidad tampoco se aprende en institución alguna. El desprecio al soborno tampoco se aprende. Esto se aprende en comunión con Dios. Todavía me pregunta usted, ¿y por qué debemos orar por los jueces y los gobernantes en general? Bueno, ¿meditó alguna vez sobre lo que dice allá en Eclesiastés 5:8? Dice esto: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Se puede parafrasear esto así: no hay nadie que tenga toda autoridad aquí. Sobre el juez de inferior categoría hay alguien superior, y sobre el superior hay otro superior, pero sobre todos los superiores hay otro. ¿Quién es ese otro? Dios. Aún aquellos que ocupan los cargos más altos en la nación tienen que rendir cuenta. Y alguien toma nota. ¿Cuántas veces Dios es reducido? Y esa es una de las razones por qué tantos hombres y mujeres no creen en Dios. Porque muchos de aquellos que debían hacer justicia implicaron a Dios en las injusticias que hicieron. Si queremos saber de dónde salen estos hombres honrados, íntegros, veraces, imparciales y todo aquello que hace grande a un hombre, debemos saber que se trata de hombres y mujeres que mantienen una estrecha comunión con Dios a quien no podemos sobornar. Y toman su palabra como guía en su vida diaria. Ellos no juegan con esto. Son funcionarios públicos, obtienen sabiduría mediante una vida de oración y de verdadero temor de Dios. La palabra de Dios es su guía de conducta. Tengan o no títulos. Usted sabe, no sé si sabía, que en Estados Unidos usted no tiene por qué ser abogado para llegar a ser juez. Porque lo que se requiere es integridad. No quiere decir que todos son íntegros, no. Pero lo que se requiere no es cuántos títulos tiene. Es muy probable que una persona con muy poca capacidad académica puede ser mucho mejor juez, hombre o mujer, que aquellos que tienen toda una enciclopedia en su cerebro. si no tienen esa virtud que se requiere, la integridad. Salomón dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Proverbios 29, 2. ¿Quién quiere ir a la corte donde sabe que de antemano el juez ya fue comprado? Y sabe que va a perder. Porque no es él el que compró, no es que el que se queja y no va es mejor que el otro, es que yo no tengo el dinero para pagar lo que tiene el otro, así que tengo que ir a la cárcel. Debemos ser ciudadanos ejemplares. Aparte de orar por nuestras autoridades, debemos ser nosotros los ciudadanos ejemplares. ¿Quién orará por ellos si nosotros los cristianos no lo hacemos? ¿Lo harán los hindúes, los musulmanes, los de la secta romanista, los mormones, los ruselistas, los munis, los budistas? ¿Quién va a orar por ellos? Nosotros. Si no oramos nosotros, yo no veo quién lo hará. Cuán importante es que despertemos y a tiempo sepamos doblar nuestras rodillas, específicamente por los gobernantes y dentro de ellos, de manera especial por los jueces. ¿Qué en cuanto a nuestra conducta para no ser parte del dolor de cabeza para las cortes? Allá en 1 Corintios 6, 1 al 8, hay un cuadro muy triste que espero nunca tengamos nosotros que vivirlo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosa muy pequeña o cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo dice algo muy sencillo acá. ¿Por qué ustedes los cristianos se están llevando uno al otro a la corte? Cuando el hermano menos letrado, menos culto, menos cultivado intelectualmente, pero íntegro, es más capaz que el tremendo cerebro de una corte para tratar asuntos de hermanos. Y él dice, no entiendo por qué ustedes hacen eso. ¿Por qué? Bueno, en Corinto, como tenían tantas lenguas y demás, la lengua los llevó hasta llevar a la corte el uno al otro. Y se llevaban a la corte los hermanos entre sí. Este fulano de tal me debe tanto, miembros de la misma iglesia, iban a un juez incrédulo. Y peleaban su asunto. Y Pablo dice, con que ustedes vayan al hermano tal, que vive en pobreza total, que ama al Señor, que clama a Dios constantemente, que vive en comunión con Él, que nunca le quitó nada a nadie, que poco y nada tiene, que muy poca cultura tiene, si tiene alguna, que apenas sabe leer. Si van a Él y le preguntan, yo a través de Él resolveré el problema. Pero yo no voy a usar a esos jueces. ¿Por qué no lo hacen? Tal vez alguien diga que los jueces que no son cristianos no pueden ser considerados como aquellos a través de quienes Dios juzga. Si esto es lo que usted piensa, vamos a otro texto bíblico. Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. No, nosotros votamos. No, olvídese de eso. Ya demostré que no es cierto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Usted resiste a Dios cuando resiste a las autoridades que Dios dice, yo los puse ahí. Porque los magistrados, jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? ¿Un diácono tal vez? Y no. Aquel que tiene autoridad, que Dios le permite que la tenga. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, la segunda vez dice. Aquel que es juez o presidente o alcalde, servidor de Dios. Incluso un policía. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Claramente menciona a los magistrados. Y el diccionario, hablando de magistrados, dice juez o funcionario superior de justicia. Es el magistrado. Nosotros usamos esa palabra también. Entonces, Romanos 13 es un capítulo no ya para las autoridades, sino para quienes somos gobernados por ciertos gobernantes. Si hay algo importante en todo esto, es que nosotros los cristianos debemos saber que hay que respetar a las autoridades, someternos a quienes están para hacer que la ley se cumpla y cumplir con nuestros compromisos y obligaciones. En Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Bueno, esto está escrito para nosotros los cristianos. Básicamente en este capítulo él dice esto. Uno, ordena que los cristianos se sometan a quienes él llama autoridades superiores. Ellos tienen autoridad, yo no la tengo. Dos, Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, versículo 1. Tres, Pablo dice que Dios mismo las estableció y luego dice que oponerse a las autoridades es oponerse a lo establecido por él. Cuatro, dice que si nos oponemos a las autoridades, nos acarreamos condenación. No nos van a alabar por eso. Cinco, si queremos que las autoridades, en lugar de castigarnos con fuertes multas o incluso nos priven de nuestra libertad, nos alaben, entonces sometámonos a las autoridades. Paguemos los impuestos que la ley determina. No busquemos vueltas. Echa la ley, echa la trampa. Cumplamos con lo que corresponde a las reglamentaciones de tránsito, por ejemplo. Tratemos de estar al día con los requisitos de nuestras propiedades, que hay que pagar impuestos, que esto, que lo otro. Tratándose de extranjeros, existen ciertas restricciones y ciertos requisitos legales, los cuales debemos también cumplir si estamos como extranjeros en un país. Note bien lo que dice el versículo 7, los versículos 7 y 8, siempre de Romanos 13. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esto siempre tiene que ser considerado como deuda. Amar a mis semejantes y especialmente a mis hermanos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuántas personas contraen deudas y luego no las pagan? Incluso hay hermanos que piden ayuda para dos o tres días y luego no aparecen. La falta de honradez en relación al dinero es muy común, tanto entre cristianos como entre incrédulos, o tanto entre incrédulos como entre cristianos. Más de uno, si puede, trata de evitar no pagar, especialmente los impuestos. A mí me sorprende cuando a veces dice, ¿usted quiere una factura cualquiera o una legal? Yo ni sabía al principio cuál era la cualquiera. Y había sido, después me enteré, y que es lo que ustedes ya saben. Si usted siendo cristiano es truquero, no ore ni por los jueces, ni por el resto de quienes gobiernan. Siga truqueando y no orando. una palabra que yo inventé. Antes de orar y esperar la correspondiente respuesta, debemos poner en orden nuestra casa. Ahora, ¿qué podemos y debemos hacer para ayudar a nuestros gobernantes? Podemos y debemos interceder por ellos delante de Dios. Ya dijimos eso. Eso es cierto. Hay un caso, fíjese esto. Yo cuando estuve preparando y me acordé de este cuadro, dije, nos da a todos una buena bofetada. Está en Hechos 23, para quienes que anotan, 1 al 5. Dice, entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él, alguaciles, que le golpeasen en la boca. ¡Pum! Entonces Pablo le dijo, oiga esto, no dijo nada malo, pero se retractó. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley? ¿Me mandas golpear? Pablo tenía toda la razón. Yo le daría un buen aplauso. Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo, gobernante. Pablo nada malo dijo, y sin embargo reconoció, cometí el error, al llamar a este sumo sacerdote pared blanqueada. Y ustedes saben, la idea era, usted ve la pared, está todo muy lindo, pero saque lo blanco. Ese príncipe que estaba allí, ciertamente actuó de una manera incorrecta. Mandó golpearlo sin haberlo previamente juzgado. Pablo sabía que eso era injusto. No obstante, él se acordó que en Éxodo 22, 28, entonces no podía decir tal capítulo o tal libro, porque no tenían todavía todos los versículos especificados. Pero esto es lo que se lee. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Si queremos, podemos invocar nuestros derechos, aunque andamos más torcidos que el peor de ellos, gracias a la democracia. Pero preguntémonos, ¿avala Dios nuestros derechos? Debemos ser los primeros en dar el ejemplo de ciudadanos honrados, nosotros los cristianos. De lo contrario, hermanos, no tenemos por qué orar por aquellos que son iguales que nosotros. Si nosotros somos truqueros, deje que el juez sea truquero. No ore por él. Si nosotros somos sobornables, soborne y deje que sobornen otros a las autoridades. No ore para que Dios impida tal cosa y ayude al juez o a quien esté en el gobierno a no aceptar soborno. Esto es tan claro que creo que cualquier persona, todos nosotros nos damos cuenta que caemos en esta trampa. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué tengo yo que ver con el gobierno? Yo recuerdo que en los países donde es libre es ir votar o no, especialmente en Estados Unidos, había algunos hermanos y yo decía, ¿va a votar usted? Porque en algunos casos piden orientación. ¿Por quién cree usted que hay que votar? A veces la lista es tan larga de cosas por las que votar, y yo recuerdo que ahí en la onda corta cuando estuvimos había un ingeniero. Él se tomaba el tiempo porque le mandan a uno todo un librito grande donde uno lee las ponencias. Por ejemplo, el candidato expone su, bueno, programa de su filosofía. Luego el enemigo contesta. Luego el otro otra vez le contesta. Dos o tres veces la misma cosa. es una especie de debate, pero escrito. Yo no voy a leer todo eso. Entonces yo tenía mi partido favorito. Y como la votación no era solo por presidente y vicepresidente, era por muchas cosas federales y estatales, por ponencias de ciudades, de condados, de estado, luego federales, jueces. Yo qué sabía quién era qué. Entonces, gracias, teníamos ese hermano. Él se tragaba todo. Él investigaba quién era qué. ¿Qué creía sobre esto? ¿Qué, lo que a nosotros nos interesaba? Por ejemplo, ¿qué creía sobre aborto? ¿Qué creía sobre homosexualismo? ¿Qué creía sobre la educación de la evolución sin creacionismo en las escuelas? Estas cosas eran importantes para nosotros. Y él llevaba y decía, cada uno teníamos nuestro librito, por lo menos antes de ir a votar, un día antes. Bueno, dice, yo recomiendo que aquí voten, pues, ponía una crucecita. Yo decía, ya, entonces cuando íbamos a votar, ya sabíamos, es toda una maquinaria donde uno aprieta botones y están los nombres y qué es lo que a veces uno aprieta mal y ya votó mal y ya se fue. Y una vez que usted terminó de votar, mueve una palanca roja y, brr, y se le abre ahí la cortina y ya usted no puede entrar más, no puede hacer nada. Otro entra. Y usted votó y, como dice una canción mexicana, voló, voló y voló. Ya se fue el voto y ya se contó. Pero a lo que voy es que hasta donde podamos, tenemos que buscar, asesorarnos, si es necesario, estudiar un poco por quién vamos a votar, si es correcto o no, si es que hay rivales y todo esto. Para las personas que son bien definidas en su filosofía, en mi caso yo soy ese tipo de persona, yo soy simplemente conservador. Y ustedes no me van a hacer cambiar así nomás, cualquier cosa. Yo soy conservador por nacimiento y por convicción. Y no acepto ninguna cosa que no sea estrictamente conservador. No cedo. No traten de hipnotizarme algún día. Porque los hipnotizadores dicen que no es posible hipnotizar a una persona que piensa con su cabeza. Pero si usted quiere saber qué piensa mi suegro, mi suegra, y aquí hay que tener mucho cuidado, mis hijos, mi esto, mi aquello, a ver qué decido, todavía estoy pensando, no sé si va a ser así o asá. Desde el momento de no saber qué uno va a hacer, hay momentos que uno está un poco inseguro, pero muy pronto descubre, porque sabe qué busca. Y esto va también para los muchachos, saliendo un poco del tema, que el día de mañana se quieren casar. ¿Qué es lo que busca usted? Yo busco una linda nena, pero ya crecida, no muy nena, inteligente, que tenga buena educación, que sea buena, sumisa, atenta. Bueno, aténgase a eso. Y no se casta hasta encontrarla. Y si no la encuentra hasta los 75 años, siga buscando. No hay ningún problema. No va a encontrar todo, pero tal vez dice, ya encontré el 51%. Bueno. Ya viene el momento de Wagner o de Mendelssohn o de quien fuera. Cásese. Carrera, la misma cosa. ¿Qué carrera voy a decir? Yo tenía un momento en mi vida que yo no sabía qué voy a hacer. Y me sentaba y pensaba. Hacía lo que no me gustaba. Un día recuerdo cuando un muchacho me mandaron a aprender a ser zapatero. Pues yo fui. Y bueno, el zapatero tenía unos chicos tan malcriados, le di paliza, me despachó enseguida. ¿Cómo voy a aguantar eso? Pero no fuerte, así. Como quien ajusta tuercas. Te hace eso aquí en la trasera. ¡Ah! Lloraba. ¿Y cómo voy a decir que no fui yo? Al tercer día me largaron a la casa. Después me querían hacer sastre. Y fui, también. Solamente miré y no sé si hice algo, ya no me acuerdo. Nadie usó el traje que yo hice porque nunca lo hice. Y me fui. Yo no sabía qué sería. Pero llegó un momento que nadie me iba a sacar de la cabeza. Me voy a dedicar al ministerio. Hasta hoy yo no sé qué decirles, qué es lo que me motivó. Y desde el primer momento yo me di cuenta que si voy a estar en el ministerio, debo ser bíblico. Y hace poco, miren ustedes que ya pasaron muchos años. Antes, no sé si yo ya había ido a estudiar teología o no, aunque poco me ayudó todo ese estudio. Gracias a Dios que no me ayudó. Un amigo mío me dijo, sí, yo me acuerdo. Cuando, yo creo que tenía 23 años de edad, imagínense ustedes, los siglos que pasaron. Y él me dijo, yo recuerdo cuando dijiste, cuando el Señor venga, ya en esa época, yo veía tanta falsedad en el cristianismo y sabía que lo bíblico era lo único valedero, que él me dijo, me recordó, ya me acordé que sí lo dije. Dice, tú dijiste que cuando el Señor venga en el rapto, va a tener que ir a buscar a los jóvenes a algunos bailes, a otros de una taberna y por ahí para llevarlo. O sea, yo ya estuve tan convencido que la salvación es por la gracia, que no sería nada extraño que algunos estando en un baile de allí se van al cielo. Y usted dirá, yo no creo esto. Usted no crea por eso. Usted tiene esa personalidad que no cree eso. Y yo creo en esto, en cuanto a la salvación, que el Señor Jesucristo, el día que yo escucho la palabra y le recibo por Salvador, Él me salva y me perdona bailes, tabernas, cerveza, vino, you name it, como dicen en inglés. Nombre usted lo que quiera. Todo eso está perdonado. ¡Ah! Si es así, y yo que no tomo cervezas desde que me convertí, ahora sí voy a ir a tomar una. Allá está la fábrica de borrachos cerca de Villeta. Yo le puedo decir dónde está. Fábrica de borrachos. Hágalo si quiere. ¿Por qué yo no lo hago? Nunca lo hago. Porque yo no quiero que me vayan a buscar allá. Detrás, aparte de todo esto, yo también quiero recompensa. No digo que valgo algo, pero yo quiero. O sea, yo escudriño la Biblia y veo que hay diferentes clases de cristianos, más de dos. Están los muy fríos como sapo, están los tibios y están los más o menos más que tibios, casi hirviendo, y están los que hierven. Yo estoy entre los últimos. ¡Ajá! No sirvo para hacer ni chicha ni limonada, o chicha o limonada, una de dos, oscuro o claro, blanco o negro. No se puede ser líder a menos que usted sepa bien, dueños de sí mismo, dice el apóstol. Hay que ser dueño de uno mismo, saber qué es lo que cree, por qué lo cree. Para mí la Biblia nunca fue cuestionable. Nada, nada me trajo duda hasta hoy. Más de 40 años en el ministerio, jamás tuve que dudar, porque creo que Dios no miente. Que si hay algo que yo no entiendo y me parece que es contradictorio, es que yo no entiendo, pero Él entiende. Y esto vale para mí. Es Él quien murió por mí, es Él quien vendrá por mí, es Él quien me está preparando lugar, es Él que resucitará a los muertos, y si yo muero, también a mí me levantará, no se aflijan. Si algún día ustedes van a tener que llevar al cementerio un cajón medio largo, porque yo mido 1.80, está mi cuerpo allá, no se preocupen. Si alguien quiere llorar, está bien. Esto, tal vez yo en el cielo voy a saber quién lloró y quién no. Eso yo no sé, nunca fui. Yo no sé qué se sabe allí de lo que dejé atrás. Pero como decía un predicador, alguien le preguntó, ¿vamos a recordar lo de acá de la tierra allá en el cielo? Dice, mire, si yo recuerdo cosas de la tierra, no cree que en el... No creo, dijo él, que en el cielo seré más tonto que acá. Y esta es la verdad, hermanos. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tu palabra, por la claridad de ella. Y pedimos que tú seas glorificado en todo cuanto hacemos, cuanto enseñamos, cuanto percibimos, cuanto recibimos. Y en el día de hoy, de manera especial, estamos pidiendo por aquellos que nos gobiernan. Ellos merecen nuestro apoyo. Ellos necesitan nuestro apoyo. Te damos gracias por el presidente que tenemos, por todos sus ayudantes, y pedimos también por la Corte Suprema de Justicia, y pedimos por aquellos que están en otras cortes inferiores, tanto en la capital como mucho más allá, en cualquier otro lugar. pedimos que a nosotros nos ayudes a ser un verdadero apoyo silencioso. Probablemente ellos nunca nos conozcan, pero tú sabes quiénes somos y qué deseamos para una nación como esta, donde las puertas para el Evangelio están abiertas, donde hay muchas escuelas abiertas también para hablar a los alumnos y donde hay tantas personas tan receptivas en las cárceles, en los asilos de ancianos, en los orfanatos, en todas partes hay oportunidades, en los hospitales, para proclamar tu nombre, para llevar palabra de consuelo, de orientación, de dirección, de fortaleza, de ánimo para aquellas personas que están allí recluidas, sea por enfermedad o por alguna transgresión y están en la cárcel. Sabemos muy bien que ellos no se encuentran bien allí. El pecado los llevó hasta ese lugar. Tal vez nosotros tenemos la culpa de no haberles hablado antes acerca de la solución que tú tienes para ellos. Gracias te damos porque todavía podemos hacer algo por ellos y por aquellos que parecen estar en libertad, pero son prisioneros de sus propios pecados. Pedimos estas cosas agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.